¿Qué tal, Mirta? Acá te habla Silvana, ¿cómo estás? Sí, buen día, Silvana. Yo me comunico con los medios porque creo que esta situación afecta a muchos usuarios, no solo de Viedma, sino de la provincia, usuarios del servicio de agua y cloacas. Bien. El 4 de octubre, por el decreto 1170 del 18, se dispuso un aumento de los servicios de agua y cloacas de aproximadamente el 100%, ¿sí? Uh-huh. Bueno, el boletín oficial, salió en el boletín oficial 5710 del 4 de octubre, y a partir de esa fecha tiene vigencia, según lo dice el artículo 3 del decreto 1170. Bueno, esto va así, y cuando viene un aumento y pasó por audiencia pública y todos los usuarios a pagarlo y esperar que el servicio se mejore. Pero a pagar lo que corresponde, no lo que no corresponde. En diciembre recibimos la factura, estoy hablando del servicio medido, la factura del periodo 5-18. Estamos hablando del agua. Sí, agua y cloaca. Nosotros la pagamos. Y el día 16 de diciembre, en el diario Río Negro, salió una carta de lectores de un usuario, Jorge Abeleira. Entonces, él alerta de que nos fijemos en el periodo porque nos estaban cobrando todo el aumento y en realidad la vigencia era desde el 4 de octubre. Uh-huh. Cosa que nosotros no lo habíamos corroborado porque esperamos ser usuarios conscientes, pagar y a su vez que la empresa tenga la responsabilidad de cobrar lo que corresponde y no lo que no corresponde. Claro. Entonces, buscamos el decreto en internet, buscamos el boletín oficial y nos fijamos en las fechas de consumo. Y exactamente nos dimos cuenta que el señor que hizo la carta de lector tenía razón. Porque el periodo 5 del 18 va el consumo desde el 9 de agosto, me escucha bien remarcado, 9 de agosto hasta el 11 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que ARSA no podía aplicar el aumento del 100% a todo el consumo, a todos los metros cúbicos, sino que lo tenía que hacer proporcional por los días de consumo. Como ya lo he visto en ocasiones anteriores, y una de ellas tengo la factura a la vista, en el periodo 5-16, que sucedió lo mismo, y facturó proporcionalmente. En ese caso, era un 23% a la tarifa vieja y un 76% a la tarifa nueva. En este caso, al revés, porque lo que cayó para el periodo, para octubre, que cuando estaba en vigencia el aumento, claro, era poquito. Y ARSA facturó todo el aumento. Desde agosto hasta octubre sería el periodo 5 y la suba del 110% se aplicó en todo ese periodo, es lo que cuenta. En todo el consumo se aplicó. Y no correspondía. Entonces, bueno, como corresponde según normativa, nosotros en particular hicimos el reclamo ante ARSA. Que lamentablemente pasaron los 10 días que dice la normativa y no nos respondió. El reclamo lo hicimos por nota el día 17 de diciembre, ajustando la factura. Después, como no nos respondió, el 28 de diciembre presentamos el reclamo ante el DPA, que es el ente regulador. Uh-huh. Nosotros esperamos que el DPA haga algo. También tiene 10 días, pero como está el receso administrativo, bueno, habrá que esperar a febrero. Lo que esperamos, que en la factura de febrero, si no son tan gentiles de contestar una nota, al menos hagan lo que tienen que hacer, que es la devolución de ese dinero en la factura de febrero. Pero esto, ya digo, no es que nos afecta a nosotros en particular, afecta a todos los que tenemos servicio medido y a toda la provincia. Sí, claro. O sea que, en sumando la sumatoria, estamos hablando de quizás mucha plata, ¿no? Y la plata aparte que no está alcanzando. Claro, que no está alcanzando. Y además, que no es justo. Uno quisiera vivir en un estado de derecho donde cada uno cumple su rol y uno no tiene que ver cosas. Porque yo misma también estaba interviniendo en el reclamo por los vecinos de la calle Esquironi, el colector, que tampoco lo terminaron, el pavimento estaba contemplado en el pliego, tampoco lo hicieron. Entonces, es una sumatoria de cosas. Después viene, llega la factura y nos cobran de más. Sí, claro. Mirta, ¿usted ha hablado con los vecinos y las vecinas suyas para presentar algún...? Porque usted presentó un reclamo como individua. Claro, sí, pero ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, el doctor Rocha, ellos sí presentaron una carta documento, digamos, en representación de todos los usuarios. Yo no sé si ellos habrán tenido respuesta, pero nosotros, como corresponde, como usuarios, lo hacemos. Está perfecto. Y lo hacemos fundamentalmente en defensa de los derechos que a cada uno le asiste, no allá si es 200, 300 pesos o lo que sea, lo que nos tengan que devolver. ¿Sí? Sí, sí, porque el aumento estaba estipulado a partir del mes de octubre, no de agosto. Claro, concretamente del 4 de octubre, que es cuando la publicación en boletín oficial. Bien. Bueno, o sea que ahora están esperando alguna respuesta. La primera sería con la factura. En la factura próxima de febrero usted debería venirle descontado si se cumple, exactamente, ¿no? Exactamente. Bien. Pero yo digo, esto afecta a todos los usuarios. O sea, que si me lo reconocen a mí, tendrían que reconocerlo a todos. Tendría que haber una orden concreta del DPA como ente regulador, ingeniero Curetti, estoy hablando de actos administrativos, donde le ordene a ARSA facturar como corresponde, refacturar. Y entonces, la devolución a todos los usuarios. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces... Bueno, vamos a seguir con el tema, esperamos que en febrero suceda eso, aunque deja muchas dudas de que suceda, pero vamos a estar atentos y atentas para... Ustedes como medio podrían preguntar en ARSA y en DPA cómo es la situación. Perfecto. Pero yo lo que le digo es porque me consta y porque en ocasión de cuando estaba activa he trabajado en el tema, esto es así como lo presentamos y lo planteamos. Bueno, Mirta, le agradecemos mucho y vamos a tomar la tarea, obviamente, de informarnos sobre esto. Esto es una, este aumento se publicó el año pasado, en el mes de septiembre, perdón, octubre-noviembre, este aumento del... Se publicó, en el boletín oficial 5710 del 4 de octubre. Octubre, exactamente. Es fundamental porque es la fecha a partir de la cual rige el aumento. Bien. Y lo dice específicamente el artículo 3 del decreto 1170/18.